Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda? Buena. Estoy campera hoy, porque como vamos a hablar de cosas... Buenas y santas. Afincadas en la tierra, bueno, ok, a ver, buenas y santas. Buenas y santas a parcera, ¿cómo te va, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un saludo cordial para todos, para nuestros 839 amigos de nuestro Facebook. Mire qué bien. Que nunca los mencionamos así, en forma general. Me encantó el numerito. Sí, 839, sí. Hay sí, que, que cada uno de ellos jugarlo. Vuelva a invitar, nos multiplique. Ajá. Así es, bueno, ya estamos abriendo y ya tenemos algunos saludos, así que un placer saludarlos. Nora, Santiago. Le vamos a agradecer a algunos de los tantos oyentes que al mismo tiempo también hacen radio en distintos lugares de nuestro país, porque están levantando nuestros programas y nos hemos enterado que hay repeticiones en Neuquén, repeticiones en Chubut, repeticiones en Tierra del Fuego, en Chaco y en Formosa, donde en distintas radios pequeñas y algunas no tan pequeñas levantan nuestro blogspot y nos pasan completitos. Mira. Algunos cortan algunas cosas que por ahí les sirve para el momento que están. Digo, ahí hay otros Agustines Camisas y otros Tomás y que me den tijera, pero ellos obviamente mencionan que eso ha sido tomado del programa número tanto de nuestro blogspot, tanto sea Bicentenario como Argentina tiene historia. Así que estamos muy agradecidos porque esta es la idea de que nosotros hagamos este programa, que se crezca y multiplique. Y hoy, ¿de qué hablamos por aquí? Del llano, sus raíces se hunden bien hondo, así resiste vientos tremendos. La pucha que quema fiero, el sol sobre mis espaldas. Te ando midiendo quebracho pa' ver de qué lado entrarte. Y es ciego el ojo del hacha con la que voy a voltearte. Cayero no hace el frío. El invierno va a venir. Fue el otoño el último calor de abril. Y el árbol duerme y muere sin resistir, sin morir. El tema del día. En Argentina tiene historia. Desde Adán y Eva hasta el manzano de Newton, la verdad que los árboles han tenido todo que ver en la historia del hombre. Uh-huh. Desde las casitas en los árboles de algunos pueblos, pero también de algunos pibes que felizmente criados en algún lugar más chico que la ciudad de Buenos Aires o que las grandes urbes en general de cualquier lugar de nuestro país, podían pensar y podían soñar en levantar una casita en el árbol donde se podían imaginar todas las historias habidas y por haber. También, el árbol amigo. El árbol amigo, el árbol del vecino al que a uno lo subían para que desde arriba, como era más chiquita, pudiera sacar todos los higos posibles y los primos levantaban los higos que uno tiraba y entonces era una manera maravillosa de congraciarse con el vecino haciendo dulce de higo afanado. Todas estas historias que tienen que ver con los árboles hoy aquí en Argentina tienen historia y ustedes pueden dejarme todas esas historias a nosotros tres, a través de qué forma de comunicación. Estamos, Nora, como siempre, en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nos encuentran en Facebook, Argentina Tiene Historia, nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y también nuestro blog, para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Argentina tiene historia y es de todos. Vamos a hablar de los árboles con historia. Desde siempre los árboles han tenido un significado especial. Fraser, en su famoso libro La rama dorada, que se llama La rama también, gran parte del cual está destinado al estudio de relatos míticos que tienen que ver con los bosques, los árboles y los espíritus arbóreos, dice que la adoración de los árboles ha jugado un papel importante en la historia religiosa de Europa. No es nuestro caso, pero en Argentina existen varios árboles que por distintos motivos, el histórico, el poético u otro, han tenido y tienen su lugar en nuestra historia. Uno de ellos es el pino de San Lorenzo. Es notorio que todos, quien más quien menos, hemos escuchado hablar de la batalla de San Lorenzo, del convento y del pino. Sin embargo, luego de pasar por la escuela secundaria, a mí personalmente me quedaron algunas preguntas. Entre ellas, ¿qué estaba haciendo allí, al lado del Paraná, ese árbol foráneo cuyo lugar de origen son las costas del Mediterráneo? Eso, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? En efecto, el llamado hoy pino histórico de San Lorenzo es un Pinus pinea. Esto es un pino piñonero, un pino que da piñones. Y como las abuelas saben, los piñones suelen ser utilizados en confituras. Sí, qué rico, además. O sea, que el que lo trajo en barco desde España debía ser alguien bien goloso para tomarse tanta molestia de traer un árbol así a América. Según algunos, este pino lo plantaron los jesuitas, que en ese lugar habían sabido tener un puesto de una de sus estancias, llamado casualmente el puesto San Lorenzo, lo cual le daría una antigüedad de 300 años. Y según otro, habrían sido los franciscanos, que llegaron después de que los echaran a los jesuitas y que fundaron su convento de San Carlos Borromeo, lo cual bajaría la antigüedad del pino a 200 años. Si bien el origen podría haber sido tener piñones para los pan dulce de Navidad de los frailes, lo cierto es que esta especie también se la denomina pino parasol, por su forma de paraguas, al contrario de la mayoría de las coníferas, que son más bien puntiagudas, son un triángulo. Ella me hace la forma acá, Graciela. Yo digo, Graciela ayuda con la mímica. Ayuda. Seguramente fue por su forma de sombrilla que San Martín lo eligió para sentarse a su sombra. La otra pregunta que me hice en época de la secundaria, bien de ignorante que era, es qué hacían los españoles por ahí, a 30 kilómetros de Rosario. Yo sabía que los realistas estaban dando batalla en el Alto Perú y en Chile, pero de pronto aparecen aquí nomás, en el río Paraná. ¿Qué estaban haciendo ahí? Tuve que recurrir a la historia de Grosso para enterarme que al estar Montevideo sitiada por los patriotas, los españoles, que eran los únicos que tenían una flota importante, para abastecer a la ciudad salían a piratear por los alrededores. Remontaban los ríos y se dedicaban a robar ganado y provisiones para abastecer Montevideo. También aprovechaban esas incursiones para amedrentar a los pobladores. Llegaban con sus barcos, bajaban, asolaban la zona, quemaban ranchos y creaban terror e incertidumbre en la población. En octubre de 1812 fueron cañonados, asaltados y saqueados por los barcos realistas los pueblos de San Nicolás y San Pedro. Los godos se cebaban en sus propios triunfos. Ante esta situación, el gobierno de Buenos Aires había puesto un par de baterías sobre el Paraná, la más importante en Punta Gorda a la altura de Diamante. Pero las incursiones continuaban. Fue así que se le encargó al coronel de granaderos a caballo, José de San Martín, que protegiese las costas occidentales del Paraná, desde Zárate hasta Santa Fe. Ese fue lo que le dieron a San Martín. En enero de 1813 entró nuevamente en el Paraná una escuadra pirata española. San Martín los estaba esperando y decidió seguirlos desde la costa, disfrazado con poncho y sombrero campesino, como si fuera un arriero más, para ver dónde pensaban desembarcar. Y así, unos por el agua y otros a caballo por la costa, llegaron hasta la barranca de San Lorenzo. Enterado San Martín que allí ideaban desembarcar para hacer una nueva tropelía, decidió esperarlo con sus granaderos en lo que sería su bautismo de fuego en estas tierras. Finalmente, el 3 de febrero, Febo asomó. Sus rayos iluminaron el histórico convento. Detrás los muros estaban las huestes que preparaba San Martín para luchar en San Lorenzo. Cuando el clarín estridente sonó, la voz del gran jefe a la carga ordenó. Enfrente avanzaba el enemigo a paso redoblado, al viento desplegado su rojo pabellón. Allí fue que nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscribieron en la historia su página mejor. Che, ¿a qué me suena eso? También fue en esa batalla que Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rindió haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Así fue la batalla. Luego de la batalla, San Martín se sentó bajo la sombra del pino que allí estaba para redactar el parte de la victoria. Pasaron los años. En 1940, durante la presidencia de Castillo, el convento y el lugar de la batalla, que se pasó a llamar Campo de la Gloria, fueron declarados Monumento Histórico Nacional. Como Del Pino no decía nada, en 1946, mediante un decreto, se lo declaró Árbol Histórico. El Pino supo de momentos de esplendor y también de olvido. En 1902 lo visitó el general Riccieri y, a ver el deplorable estado que el mismo presentaba, ordenó algunas tareas de mejoramiento, entre ellas la construcción de la verja a su alrededor. Luego se le colocó un pararrayos, que visualmente es un poco espantoso, pero absolutamente necesario. Retoños de este pino se plantaron por todo el país y en el exterior. Uno de ellos está en el Regimiento de Granaderos al Caballo. Algo poco sabido es que en 1956 el pino estaba muy mal de salud y vino un especialista japonés, Katsuboro Miyamoto, quien llegó hasta las raíces que habían sido atacadas por microbios y, utilizando un procedimiento que el japonés no develó, logró restablecer la salud del árbol. Según Pedro Ochoa, en una nota sobre árboles históricos, el japonés aprovechó para sacar un retoño y con él hizo un bonsái, igual que el original, que se conserva en una maceta, que teóricamente estaría en el Japón, imagino yo. Hoy el pino sigue ahí, visitado por turistas y curiosos. Después de todo, él es un testigo más de nuestra historia. Y como a tantos otros testigos, hay que cuidarlo. Aunque eso pueda ser otra historia. Radio pasa por Nacional y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. El dique San Roque fue inaugurado en 1890. La envergadura del trabajo la convirtió en la mayor obra de ingeniería realizada en América Latina. Además, durante su construcción, despertó el interés de grandes ingenieros como Alexander Gustave Eiffel, quien declaró, dos obras concentran la atención del mundo, Mi Torre y El Dique San Roque. Pero Mi Torre no es productiva, mientras que El Dique sí. ¿Tu árbol preferido de la infancia, cuál fue? Yo fui muy urbano, la verdad que no, así no se me ocurre de inmediato. Bueno, ninguno. Anda pensando mientras le preguntamos a Graciela, que debe tener alguno ahí ya en la manga. Sí, sí, porque yo en Bahía Blanca tenía una casa con patio, con varios árboles frutales, y recuerdo la higuera especialmente. Ah, ¿viste? Yo también. Ay, no, y las brevas. Mira, parece que siento ese aroma. A mí me decían palo de bajar brevas por lo flaca que era. Sí. Yo me subí a una tapia para robar higos del vecino. Pero claro. Eso era cuando iba a casa de mi tía. ¿En pero qué? Eso de la higuera, que yo recuerdo, el poema de Conrado Nalé Roxlow era el de la higuera, que no, decía, yo tengo una higuera vieja, fea, la vamos a buscar acá para decir. Sí. Que a mí me pareció una cosa tan terrible que se lo dijeran a mi higuera, porque el poema era a una higuera que estaba medio seca. Si hay algún oyente por ahí que me tira el poeta, yo no lo busco en Google. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Ahí va. Cuando lo aprendí de chiquita, no era mi higuera. Mi higuera estaba brotada, era la higuera que daba techo a todas las fiestas en el patio de la abuela, era el dulce que comíamos, era tanta cosa que ese poema me daba una gran tristeza, porque yo pensaba que podía ser el futuro de nuestra higuera. Bueno, cuando la higuera nuestra llegó a ese lugar, yo no la vi porque ya la casa de mi abuela estaba vendida y no llegué a enterarme. ¿Qué nos dirán los oyentes? ¿Habrá algunas anécdotas acerca de sus propios árboles? Hola muchachos, ahí va una. Para abrir una ventana, primero tener el árbol, luego entender la mañana. Chao, un abrazo a todos. Buenas tardes, les habla Ángel de la localidad de Brusaco. Estoy escuchando respecto a los árboles. Y yo tengo una pequeña anécdota para contar. Ahora ya de grande día pasé por la puerta de mi viejo colegio allá en Lanús, en la calle Anatole France. Y ya no estaba ese hermoso pino que en ese hermoso parque de mi colegio, y se me cayeron las lágrimas. Para mí ese pino era mi vida. Suerte. Chicos, Nora, les cuento, mis bisabuelos, Silvina Villarroel y Eloy Torres, se casaron en el convento de San Lorenzo, donde está el pino que ustedes están hablando. Además, mi bisabuelo Eloy Torres fue Chasquis de Rosas. Un beso, saludos, soy María de San Martín. Bueno, habla Juan de Almagro, para decirte que en la escuela en Villa Porredón, en la calle Vallejos, casi Artigas, Gregoria Matorras del Cer de San Martín, donde yo hice primero inferior y primero superior, hay un retoño del pino de San Lorenzo. Bueno, chao. Hola gente, ya la dio el camionero de Luján. Resulta que en la escuela 14, yo fui en Luján, en la Lisa Primaria, ahí en la avenida Humberto Primo, de esquina La Barrio, jardín de entrada de la escuela, hay un retoño del famoso pino de San Lorenzo, por lo menos así reza la placa y así nos contaron siempre. Siempre era simpático pasar por abajo de un árbol que era hijo del árbol donde había estado el Cholo San Martín, que siempre fue un personaje macanudo. Sí, no, ya que están hablando de árboles, no pueden olvidarse de los árboles que destruyó la forestal, todos esos agarrubos para llevarse el tanino. Hablo Horacio de San Cristóbal, ¿eh? Muchas gracias y muy bueno el programa. Antes de pasarte, Grace, a que nos contés lo que dicen, decimos que el poema, la autora, era Juana de Ibarburu. Para poner las cosas en su lugar. ¿Y ahora qué dicen? Bueno, nos escribe Analía Soria, dice, hola amigos. Dice, tengo la suerte de vivir en un barrio muy arbolado, Ciudad Jardín Palomar. Una historia reciente, después de varios años tuvimos que podar el sauce del fondo de casa. Nos dio bastante pena cómo quedó, pero al día siguiente tuvimos un regalo. Dos carpinteros de copete rojo se posaron en sus ramas seccionadas. Ahora, a poco más de 30 días de la poda, ya está brotando otra vez. y algo más, acaba de pasar un colibrí a saludarme por la ventana. Uy, qué lindo, qué lindo. Vos sabés que me quedé enganchada con el tema de la forestal, porque realmente nosotros estamos tocando los árboles históricos, aquellos que algunos han tenido la suerte de ser preservados, otros han sido llevados, sí, en el marco de la civilization, han sido llevados puestos, digo, y en algunos casos por desastres naturales. Recuerdo, por ejemplo, con Caucete y con otros terremotos y con otras situaciones así de desastre natural, hay árboles que eran históricos. Recuerdo con el desastre de San Carlos Mina, que en Córdoba, que hablaban de que por allí en su trayecto había pasado en algún momento Facundo Quiroga, había una casa donde había hecho la posta y estaba el árbol donde se había atado el caballo, y bueno, nada, todo fue con el desastre ecológico que fue San Carlos Mina. Y así, digo, esto por lo menos tiene la salvedad de que eran desastres ecológicos. No así cuando era el tema del costo, la industria, el papel o el quebracho para muebles y otras cosas. El quebracho, se llevaban el tanino y se llevaron la vida de los hacheros. La forestal fue uno de los ejemplos más terribles de esclavitud dentro del país por un árbol, que era un árbol que tenía riqueza. Por un producto, bueno, y digo, en realidad toda la región que tiene que ver con nuestra Mesopotamia y lo pegadito que está a Paraguay y a Brasil, tiene que ver con todo eso, lo que ha sido el tremendo desmonte. Y bueno, si nos vamos a poner así de serios, tenemos que pensar en la enorme cantidad de tierras que en manos de la soja fueron también todo lo que es el Chaco y todo lo que son zonas completas de desmonte para poder, digamos, plantar otras cosas más productivas económicamente. Yo quiero rescatar algún otro árbol tan histórico como el pino de San Lorenzo, como puede ser el aromo del perdón, que era en la Casa de Rosas, donde se sentaba Manuelita y trataba de convencer al padre de que no fusilara, no le cortara la cabeza a alguien, no lo degollara a alguien. Le llama el aromo del perdón y tuvo una placa, que fue considerado un árbol histórico en Palermo. Y hay una anécdota en el diario de Charles Darwin que dice: pocas horas después de haber pasado del primer pozo, vemos un árbol famoso que los indios reverencian como el altar de Gualicho. Este árbol se eleva sobre una altura en medio de la llanada, por eso se ve desde una gran distancia. En cuanto lo ven, los indios expresan su adoración con grandes gritos. El árbol es poco alto, tiene numerosas ramas y está lleno de espinas. Los gauchos piensan que los indios consideran al árbol como Dios mismo, pero me parece mucho más probable que lo consideren un altar. Sea como fuere, la única razón que me parece explicar la elección de una divinidad tan extraña es que ese árbol sirve para indicar un paso muy peligroso. Este árbol está en algún lugar entre el Río Negro y el Colorado. Hay una fotografía de 1850 en el Museo Histórico de Patagones que guarda esta imagen, y uno de los historiadores, Leonardo Zen, lo exhibe explicando que se trataba de un ejemplar, aparentemente un algarrobo, que ya no existe. Seguramente corrió el mismo destino que todos los árboles de la Patagonia, dice la página del museo, que es convertirse en leña para servir a otro fin. Un correo que continúa a esta nota dice que probablemente el árbol sea un caldén, que es parecido a un algarrobo, pero no lo es. Pero no lo es. San Martín tuvo varios árboles como el pino, entre ellos un ombú también y otros árboles más, y un sauce llorón en el Plumerillo. Es el sauce más viejo del país, aparentemente. Ahora las noticias de Radio Nacional y después las efemérides ignorantes en la voz de Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizaflor la Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, dígame, ¿usted sabe lo que pasó un día como hoy, 27 de septiembre, pero de 1823? No, Catita, no lo sé. Ese día se cantó por primera vez la famosa Marcha de San Lorenzo. ¡Ay, escuche, qué patriotista que escuche! Tengo forma en mis calios y así piso el histórico convento con las monjas y unos tipos. De ahí nos fuimos a los burros y a un paseo. No, Catita, es una falta de respeto lo que canta. Bueno, Pepe, no se ponga así. Escuche que la canción siga y escuche, por favor. Son las nueces que prepara San Martín para tirarle a San Lorenzo en la nariz. Una nuez le pegó y el jinete de golpe al naso le partió. Horrible, Catita, horrible. Bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Y ahora mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padován. ¿Cómo le va a usted ahora con los árboles? ¿Cómo seguimos con los árboles de Catita, con los árboles de todo? ¿Cómo está anda? Muy arbóreo el tema. Está muy arbóreo, estamos como trepando. ¿Estará trepando algún árbol, Jorge Alperín? A ver. Dicen que la elección fue muy peleada, que levantó controversia, porque no existe en el país una flor que, si vos te fijás en todas sus características, haya despertado opiniones unánimes como para convertirla en flor nacional. Y así fue que tuvo que salir por decreto. Lo cierto es que el 23 de diciembre de 1942, el Poder Ejecutivo Nacional consagró oficialmente, mediante el decreto número 138.974, al ceibo como la flor nacional argentina. Los fundamentos del decreto muestran los pasos que se dieron. La comisión especial que había sido designada por el Ministerio de Agricultura tomó en cuenta que había distintas encuestas populares promovidas por medios periodísticos y entidades culturales y científicas, y en todas el ceibo tenía la preferencia de muchos habitantes de distintas zonas del país. Es cierto que el ceibo está muy difundido, pero crece solo en cierto tipo de climas subtropicales. Agregan los fundamentos que en distintos países de Europa y América ya venían considerando al ceibo como nuestro símbolo. ¿Qué más nos dice el decreto? Bueno, nos recuerda que la flor del ceibo ha sido evocada en leyendas aborígenes y cantada por poetas, y que sirvió de motivo para canciones de nuestro folclore que tienen gran arraigo popular y son típicamente autóctonas. Además, ojo, el color del ceibo figura entre los de nuestro escudo, lo cual, dicen, es expresión de argentinidad y emblema de la patria. Vamos, ceibo, todavía. Siguen los considerandos. La madera del ceibo tiene aplicaciones industriales. Es muy liviana y porosa y se la emplea en la construcción de balsas, colmenas y juguetes de aeromodelismo. Pero sumale que como árbol tiene una extraordinaria resistencia y se multiplica con mucha facilidad, y por eso contribuyó a la formación geológica del delta de nuestra Mesopotamia. Bueno, agregan el decreto, en ese decreto pomposo, que es un orgullo del país y admiración del mundo. Así que el ceibo está al pie del mástil que sustenta a nuestra bandera en distintos lugares, en instituciones oficiales, en escuelas y cuarteles, lo que le da un carácter simbólico y nacionalista. Conclusión, el presidente dispone que el ceibo con C, también llamado ceibo con S, o bucare, o gallito, mira vos, es la flor nacional. Pero no es patrimonio exclusivo de Argentina. El ceibo es un árbol originario de América y está también muy difundido en Uruguay, Brasil y Paraguay. Pertenece a la familia de las leguminosas y crece en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas. No es muy alto. Tiene un tronco retorcido y sus raíces son sólidas para afirmarse bien al suelo. Sus flores son grandes y de un rojo carmín y son muy usadas para teñir telas. De noviembre a febrero produce racimos de flores rojas muy vistosas. Bueno, las tradiciones de los pueblos originarios vienen en ayuda de esta flor rojo carmín y nos hablan de la resistencia ante la conquista española. La leyenda del ceibo nos cuenta que en las orillas del Paraná había una indiecita fea, de rasgos toscos, que se llamaba Anaí. Algunos dicen que era de una tribu enemiga de los guaraníes, pero otros cuentos la hacen una indiecita amada por los guaraníes. Fea y todo, los deleitaba las tardes de verano con sus canciones inspiradas en sus dioses y en el amor a la tierra. Pero la felicidad no es eterna. Llegaron los conquistadores, guerreros de piel blanca que arrasaron con las tribus y les quitaron sus tierras, sus dioses y su libertad. Tomaron cautiva a Naí junto con otros. La indiecita pasaba las noches llorando, no se dormía, resistía el sueño. En una de esas noches el vigía cayó vencido por el sueño. Anaí huyó, el vigía se despertó y salió a perseguirla. Anaí, desesperada, hundió un puñal en el pecho del vigía y escapó a la selva. El vigía moribundo gritó tan fuerte que se despertaron los otros españoles. Salieron en busca de Anaí, la atraparon y en venganza le impusieron la muerte en la hoguera. La ataron a un árbol, prendieron fuego, pero el fuego parecía no querer rozar a la indiecita que sufría en silencio. Finalmente las llamas comenzaron a subir y entonces se produjo el milagro. Anaí se fue convirtiendo en un hermoso árbol de hojas verdes relucientes y de flores rojas aterciopeladas. Era el símbolo de la valentía y la fortaleza de la indiecita y también de su pueblo ante el sufrimiento. Y como Anaí estaba antes de que el territorio se dividiera en países blancos, te cuento que la flor de ceibo, además de símbolo nacional de Argentina, también es símbolo nacional del Uruguay, donde crece en sus 19 departamentos y hasta dicen que tiene una variedad blanca. Otra excusa para hablar de los hermanos uruguayos. Chan chan. Anaí, las arpas dulientes oyeron arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea de la voz tan dulce como el agua. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran tus fueros en la flor rubí. Enterate. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Yo pienso que fue una linda época, ¿no? Quizás me tocó una de las épocas más lindas para jugar, a pesar de que eran las rivales más duras, pero fueron rivales que a mí me hicieron jugar mi mejor tenis, que me hicieron crecer. Sí, quizás si no hubiesen estado, tal vez hubiese llegado a ser número uno. Pero no, no me quejo de eso. Gabriela Sabatini, tenista. Si usted alguna vez fue por el Piedra Blanca, por Piedra Blanca abajo, que es una zona llena de historias y tradiciones, que está más o menos a 4 kilómetros al norte de Villa de Merlo, seguramente en San Luis, seguramente le deben haber contado la historia de lo que es el actualmente declarado árbol provincial, pero que en realidad es conocido con el nombre de el Algarrobo Abuelo o el Abuelo Algarrobo. En un momento de la historia se llamó Algarrobo de los Agüeros por pertenecer a una tradicional familia, o sea, el predio donde estaba ubicado este maravilloso algarrobo pertenecía a la familia Agüero y se radicó a su sombra esta familia por más de 200 años. Después que uno de sus descendientes, el poeta Antonio Esteban Agüero, le dedicara un poema que se llama La Cantata del Abuelo Algarrobo, la costumbre popular comenzó a llamarlo con ese nombre entrañable, filial y mucho más fácil decirle sí. El Abuelo Algarrobo que el Algarrobo de los Agüeros, que era como otra cosa. ¿no? Te lo apropiabas. Su último dueño, antes de ser expropiado como bien público, fue el artista y filósofo Orlando Agüero Adaro, sobrino del poeta y también residente en la zona. El poema dice algo así como algarrobo natal. Abuelo mío, hace mil años la paloma trajo tu menuda simiente por el aire y la sembró donde tú estás ahora, sosteniendo la luz en tu ramaje y la sombra también cuando la noche, en larga lluvia de luceros, cae. Este magnífico ejemplar de algarrobo blanco es sobreviviente del extenso bosque de algarrobos que cubría todo el valle de Conlara hasta la llegada del ferrocarril a comienzos del siglo XX. El gran árbol ha presenciado casi todas las etapas de la historia de San Luis. La cultura aborigen, la colonización, la guerra de la independencia, la lucha entre unitarios y federales, los pasos del progreso que lo fueron cercando casi inexorablemente. Antiguos relatos hablan del paso por allí de los caudillos federales Facundo Quiroga y el Chacho Peñalosa. Facundo y el Chacho aparecen en las leyendas de muchísimos árboles históricos. Muchísimos árboles históricos hablan del pasaje de uno o de otro por ese lugar. Otros recuerdan visitantes muy distinguidos, como por ejemplo los artistas plásticos Luis Cordiviola, José Malanca y José Sabino. Fotógrafos, periodistas, escritores, políticos, todos han pasado por este padre y señor del bosque, abuelo de barbas vegetales, algarrobo natal, torre de cielo, monumento y estatua del follaje, hijo del sol y de la tierra unidos, árbol de luz, espejo de los siglos, dios vegetal de corazón fragante. Esto me encanta, el dios vegetal de corazón fragante. Y así quiero yo terminar la oda, asistido por ángeles del canto. Algarrobo natal, abuelo nuestro, catedral de los pájaros. Así terminaba, abuelo, la cantata del algarrobo. Pero hay otros algarrobos que también han sido famosos, como el de Barranca Yaco, que es la localidad donde se encuentra el algarrobo y bajo el cual fue ejecutado Facundo Quiroga junto a seis compañeros allá por 1853. Y también encontramos otros algarrobos, como el de la quebrada de Humahuaca, donde después de ver el Cerro de los Siete Colores podés tranquilamente admirar y sentarte bajo el venerable algarrobo de más de cinco siglos, junto a la plaza y a la iglesia, y a cuya sombra Vitipoco, cacique de los Omohuacas, reunió las tribus de la región para organizar la lucha contra los españoles en el 1700. Te decía que además nuestro abuelo está acompañadísimo, medio cerquita, en la zona de San Marcos Sierra, por el algarrobo de Nonsacate, árbol que fue referencia geográfica porque esto delimitaba el antiguo pueblo de San Jacinto, que era el poblado Comechingón, integrado por la tribu de los Tulianes. Otro viejo algarrobo está en Olta, La Rioja, y ahí una vez más encontramos este recuerdo ligado al Chacho Peñalosa. Por supuesto está el árbol, el algarrobo de San Martín en Cruz del Eje, Córdoba. San Martín también tuvo muchos árboles. San Martín cuenta con muchos árboles. Y el algarrobo de La Ramada en la Estancia Tucumana, que también dicen dio sombra al Libertador y donde el prócer pasó algunas semanas. Otros árboles históricos tenemos, pero vamos a contarlos después, porque me gustaría terminar ligando también a nuestro querido algarrobo con la historia de las familias, las historias populares de las familias, que además de sacar en algún momento del algarrobo la madera, se sacaba alguna comida rica que se hacía con la vaina del algarrobo, que también se hacían dulces con la vaina del algarrobo. Aquella maravillosa, digamos, costumbre y arte de nuestras mujeres que de cualquier cosa podían sacar un maravilloso alimento para las familias argentinas. Algarrobo, algarrobo, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarrobo, cuando cantan los coyuyos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto vidita y porque llega el carnaval. país. Un país y su gente. Argentina tiene historia. Más árboles telefónicos. Buenas tardes, compañero de Radio Nacional, de Argentina tiene historia. Habla Carlos de la ciudad de Lobos para decirle que en la plaza céntrica de mi pueblo hay un retoño del pino de San Lorenzo. Muy bueno el programa, lo escucho siempre. Un saludo para todos, Carlos de Lobos. Sí, para el programa de Nora Anchari de Varela, el poema al cual se refería en La Higuera es de Juana de Ibarburú. En realidad no es una higuera que está enferma, sino que la higuera tiene una historia de ser uno de los árboles más feos del jardín. Y ella la ensalza, terminando la poesía diciendo, la higuera, hoy a mí me llamaron hermosa. Es una linda poesía. Mira, soy Elba de Bursaco, vivo en Corimayo, es un barrio lleno de árboles de planta. Cuando vinimos a vivir acá estaba llena de ciruelos y de durazno, y enfrente estaba una quinta que era de la viuda de Sainz, de los chocolates. Mi marido cuando era chico comía en el Chaco un dulce que se llamaba Corimayo, que era membrillo, y cuando vinimos a vivir acá resulta que era de esta zona. Esa es la anécdota que tengo para contarles. Bueno, y mis dos pilos los tuvimos que sacar lamentablemente, y lo amo. ¿Cómo le va? Habla Carlos Alberto. Ustedes están hablando de árboles. Quisiera que escuchen el manzano y el dimay de César Isela y Raúl Ferrán. Lo canta César Isela en Frágil Amanecer. Es precioso el disco. Chao. Hola, yo tengo un lindo recuerdo de los ciruelos que había en el Colegio Santa Ana en Gleu y de las quintas de los Perales, pero también tengo un triste recuerdo del tiempo del expresidente riojano, cuando se talaron muchos quebrachos en Presidencia Roque Sáenz Peña y se murieron cuadras y cuadras de durmientes sin valor. Sí, señores, Argentina tiene historia. Lo hablo de Merlo, San Luis. Eduardo habla. Tenemos un algarrobo abuelo acá, famoso porque debajo de él el poeta Antonio Esteban Agüero escribió sus poemas inolvidables y hermosos. Calculan que este algarrobo debe tener cerca de 1000 años. Es uno de los pocos algarrobos que han quedado en el territorio argentino. Buenas tardes, habla Luis de San Telmo. Yo viví en Junín y era un pibe cuando en 1946 apareció el tango Naranjo en Flor. Yo creía que describían el naranjo del fondo de mi casa. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para el programa de Nora Anchar, voy a hablar de un árbol. Es el apachito de Villaguay, el árbol que muy chiquito se fue plantado en memoria de los dos detenidos desaparecidos de Villaguay. Ese árbol hoy es enorme, hermoso, y bajo su copa se realizan las distintas ceremonias y distintos momentos de recuerdo y homenaje. ¿Y qué más? Tenemos cantidad de mensajes en nuestro Facebook. Analía Soria dice, vivo cerca del Colegio Militar, paraje que en otros tiempos fue escenario de la Batalla de Caseros. Hay allí un ombú histórico en el que los chicos jugaban y que ahora está cercado por una reja. Sobre dicho ombú existe una anécdota que relata que Rosas, poco antes de su ida a Buenos Aires, firmó su renuncia bajo su sombra, en el campo de batalla, lo cual no se puede afirmar, pero que aporta una nota de color a la placita del barrio. Lo firma Ana Soria. José Luis Illana dice, mi árbol era un ciruelo que hasta hace pocos años estaba en el fondo de casa. Tenía más de 50 años y un temporal lo quebró en el 2002. Abrazo para todos. Marta Rossi, hermoso el tema de hoy, adoro los árboles, qué hermosos recuerdos me traen, voy a cumplir 70 y hasta no hace mucho aún me trepaba a un árbol cuando podía, cosa que inculqué a mis nietos mayores. A los más chicos no pude instruirlos en ese bello ejercicio. La poda destruyó las ramas más bajas que ahora están muy lejos. Un abrazo para todos. Laura Benzalavicius dice, mis árboles históricos son el tamarisco frente a mi casa en la estación de Ferrari, el laurel de la casa de mi abuela y el aromo donde quiera que sea. Y también tenemos aquí un saludo también de esta oyente que nos dejó un mensaje muy simpático. Espero encontrarlo porque era muy gracioso, dice Laura. A ver, Victoria Torres también lo suele pasar a nosotros, reproduciendo el programa, dice. En su programa de las 7:50, es que ustedes son para la reproducción. Para la reproducción. Para la reproducción. Pues le vamos a decir a Esteban que hablamos justamente de ese arbolito, porque como cada vez que yo puedo meto el aviso de alguna cosa de San Luis, obviamente levanté ese... No, acá dice nuestro productor, no señor, yo me refiero solo a las costumbres, la calle Angosta, nada más. Eso. Nada más, ninguna otra alusión. Después, por lo demás, me gusta más el frío, obvio. Yo estuve en el árbol, el abuelo, ahí en San Luis. ¿Tuviste? No, estuve, sí, es un lugar turístico. Está, absolutamente. Pero muy, el árbol es impresionante. Yo les voy a contar una historia. Vos sabés que recuerdan todos, a lo mejor algunos tienen más memoria de este espectáculo. Había un espectáculo que hacía Carlos Perciabale que a mí me divertía muchísimo y donde hablara de que doña Paula Albarracín le estaba dale que dale a la Nitax abajo de la higuera. Lo deben recordar todos. Sí. Dale que dale. En lugar del telar le decía a la Nitax. Bueno, eso tiene una historia que también es, si uno la cuenta de una determinada manera, es divertida. La casa de Domingo Faustino Sarmiento en San Juan, donde está la higuera, esa casa la hizo la mamá, doña Paula, cuando tenía 23 añitos. Llegó, vio el predio, había una higuera, decidió que la higuera no se sacaba, que ella iba a poner ahí abajo el telar, y durante muchos años, digamos, se construyó la casa alrededor de la higuera. Resulta que en un momento dado, las hermanas de Sarmiento se hacen grandes y tomaron, por así decirlo, las riendas de la casa, y en un desenfrenado deseo de modernización del hogar decidieron que iban a sacar la higuera. A la madre casi le da un infarto cuando se enteró de los planes. Se opuso, pero como ya no tenía la misma autoridad que antes, las hijas que manejaban todo, ¡paf!, cortaron la higuera. Y como escribiría en uno de sus libros Sarmiento, cortaron la higuera con un hacha higuericida. Fue tal el pesar de la pobre doña Paula que las hijas arrepentidas dejaron que del tronco creciera un retoño, y es ese retoño el que hoy se puede visitar cuando se ve la casa de Sarmiento. Su conservación es absolutamente primordial, está a cargo de un ingeniero agrónomo quien permanentemente realiza una tarea para conservar el control de la humedad, la temperatura y la sanidad de la planta. Pero la verdad es que es bastante divertida estas cosas de familia. Esto y otras cosas lo pueden encontrar en un blogspot de Ana Binet, que me pareció absolutamente interesante, y esta es una historia que publicó el 16 de enero del 2006. Hay tantos retoños del pino de San Lorenzo que me hace acordar a los pedacitos del muro de Berlín. Si hubieran tantos, el muro debería haberse... Si no fuera árbol, sería un padrillo el pino. ¿Tenés es más? Increíble. Sí. ¿Tenés más oyentes? Nos escribe Gaby Arrieta, dice, los árboles. Acá en la Patagonia, los alerces milenarios llamados laguán o el ciprés de los huaytecas, el ciprés de la cordillera, el sagrado maitén, el espino azul, los arrayanes tan atractivos. Algunos crecen gracias al artificio del cultivo en el jardín de casa, y afortunadamente sus hermanos silvestres están muy cerca. Gaby Arrieta. Me encanta, qué lindas notas. Yo tengo una relación de amor-odio con un árbol en particular, que es casi un árbol típico, muy típico de acá de Buenos Aires, que es el plátano, que también la plantación de los plátanos fue una idea de Sarmiento. Que a veces, digo, a ver, cuando estoy del lado de adentro de mi cuarto y veo cómo florece, cómo salen sus hojas maravillosas y todo eso, ¿verdad? Es maravilloso. Cuando salgo y me muero de alergia, o cuando hay que limpiar toda la cuestión de la pelusa del plátano, es el momento del odio. Pero en general me da tanta maravilla ver en las tardes o en las noches de tormenta cómo se mueven esas enormes ramas, y cómo lo veo desde mi cuarto, que me va ganando el amor. Eso. Muy bien. En lo personal, ahora que estamos hablando de árboles, yo recuerdo un árbol en la casa de una tía abuela, un paraíso, y yo con una gomera tirando la bolita, tapaculo se llama la bolita del paraíso. El paraíso, maravilloso, y los durazneros, y el aroma absoluto de algunas calles de Buenos Aires donde florecen los naranjos, y entonces el azar en determinada época inunda completamente esos jardines o las ventanas de esos departamentos. Una maravilla. Ahora nos vamos a ir enseguidita a escuchar las noticias de Radio Nacional. Para mañana en Argentina Tiene Historia tenemos una visita bastante importante, creo yo, que es el director nacional electoral Alejandro Tulio. Vamos, todo lo que vos quieras saber acerca de cómo fueron las elecciones en la historia argentina, mañana aquí en Argentina Tiene Historia. Y ahora vienen Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana. Chau, chau. Pensalo un poco, compréndelo. Como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón.